Hola a todos los escuchantes de Gimnasia Artística para Padres, un programa dedicado a la gimnasia artística categoría masculina y femenina y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Soy Margot Tomé. Me podéis encontrar en la web de artisticaparapadres.com. Y lo primero que tengo que decirte y que he aprendido después de ya 8 años de mamá de gimnastas es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás de la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y lo segundo que tengo que decirte es que nunca sabrás suficiente. La gimnasia está evolucionando constantemente. Cambian todos los años las normas y la dificultad de los ejercicios exigidos. Las exhibiciones son muy diferentes de un año a otro, así que nunca te aburrirás de ir a ver competiciones de gimnasia artística. Es un deporte que, si lo entiendes, desde luego te enganchará. Utilizaré esta web para contaros lo que hacen nuestros hijos cuando entrenan, las dificultades, errores habituales, logros y miedos, que hay muchos. A través de todo lo que yo voy escuchando cuando llegan de entrenar en el coche y me van contando todas sus aventuras. Veremos lo que significan esas palabrejas que dicen nuestros niños cuando hablan de los aparatos o de los elementos de gimnasia, las herramientas que utilizan cuando entrenan y cómo son las progresiones que practican para acabar ejecutando un ejercicio perfecto. Quedo a tu disposición para cualquier consulta sobre este tema, de todas formas, en mi web artisticaparapadres.com. Vamos allá, no quiero retrasar más el comienzo de este episodio. Los 5 mejores gimnastas de gimnasia artística masculina. Bienvenidos a este programa donde conoceremos a los mejores gimnastas de la historia de la disciplina olímpica que requiere gran fuerza física y habilidades. Paul Hamm, campeón olímpico. Con su espalda sometida a múltiples cirugías, Hamm logró llevar a Estados Unidos a lo más alto del podio olímpico y a él mismo al oro y a la historia. Hamm personificaba la elegancia en el potro con arcos, volando de una barra a otra con una seguridad que marcó la diferencia. También expandió su dominio en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, ganando medalla de plata allí y en el concurso general antes de coronarse en su especialidad, las anillas. Pasemos al segundo gimnasta de los mejores de la historia, Kohei Uchimura. Uchimura es uno de los pocos gimnastas masculinos que se ha destacado en cada evento de gimnasia artística en todo el mundo. Su capacidad para mezclar habilidades poderosas con movimientos de baile artísticos en el suelo es una hazaña impresionante. Además, ha ganado medallas en casi todas las competiciones importantes, tanto individuales como en la modalidad por equipos. En 2018, Uchimura regresó después de una pausa de lesiones y esperamos volver a verlo, quién sabe qué nuevos movimientos traerá. El caballero de las barras paralelas, Anton Fokin. A lo largo de su carrera, Fokin desarrolló un enfoque completamente nuevo para las barras paralelas, revolucionando la disciplina. Se especializó en barras paralelas y fue 3 veces el ganador general de la Copa del Mundo anual en la disciplina. Finalmente, acabó ganando una medalla de oro en barras paralelas en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta. La leyenda rumana es Marian Dragulescu. Con un doble mortal y medio, Dragulescu ha llevado su desempeño en el potro o salto a lo más alto de la disciplina. Pero el verdadero espectáculo lo brinda su increíble técnica en el salto, donde parece más ligero que el aire. Dragulescu también se destacó en las anillas, ganando el oro en este elemento en el Campeonato Mundial de Gimnasia de 2001. El titán Vitali Scherbo. Ningún otro gimnasta ha ganado tantos títulos mundiales en una sola competición como Skerbo, quien se llevó 6 medallas de oro en Barcelona 92. Skerbo es el creador del difícil salto de triple Kovacs en las barras paralelas. Con sus habilidades técnicas y con su carisma, Skerbo se convirtió en un icono olímpico para la gimnasia artística masculina. Un baile con el oro, Daniel Leiva. Leiva ganó la final de la barra de seta masculina en las Olimpiadas de 2012 y se convirtió en el primer gimnasta olímpico de Estados Unidos en hacerlo en más de 3 décadas. Su actuación en las barras paralelas también lo llevó a la gloria, ganando una medalla de bronce en las Olimpiadas de Londres de 2012. Leiva también ha ganado 3 medallas de oro en el Campeonato Nacional de Gimnasia de los Estados Unidos 2011-2013 e incluso clasificó para las Olimpiadas de Río en 2016. El poder alemán Fabian Hambuchen. Oro en el All Around. Hambuchen conquistó una medalla de oro en el evento individual general en el Campeonato Europeo de Gimnasia de 2010. 3 medallas en su carrera olímpica. En los Juegos Olímpicos de 2016, Hambuchen ganó su primer oro y 2 platas, cerrando con broche de oro su carrera en la gimnasia. Un clamor en la barra fija. Además es conocido por su dominio en barra fija, donde ha ganado varias medallas, incluida una de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Quedo a tu disposición para cualquier consulta sobre este tema de todas formas en mi web artisticaparapadres.com.